Por ejemplo, las parteras hacen su trabajo y lo dejan como deben dejar. Entonces allá la mamá lo hace en la plática con las niñas. Eso es lo que están pasando. Por ejemplo, en la investigación que yo estuve, investigué, ellos empezaron a decir, no, la mutilación están haciendo desde la mamá y no la partera. Pues actualmente eso se están haciendo a otros. Pues no sé, pues últimamente ya por el hospital de Pueblo Rico iban a dar a nosotros qué persona es y está, en estos momentos nos han entregado quiénes son, de dónde vereda son. Dicen que es, por ejemplo, por una sola vereda, por una sola persona, embargan todo. Por ejemplo, digamos, que Pereira están haciendo la mutilación a las niñas, entonces ya embarcan todo. Pero no es eso, me parece que es injusto el hospital San Jorge que se embarque todo el resguardo diciendo que eso es así. Por ejemplo, como yo pienso, si es así, investiguen en qué vereda es, de dónde es, cómo se llama. Pero en estos momentos no han podido entregar los nombres de las comunidades. Exacto, sí. Entonces, eso es el que nosotros estamos mirando a ver, que pronto como ir al hospital de Pueblo Rico, que nos den el dato de dónde son, o qué niñas son, o de pronto se puede hacer. Entonces, esa es la investigación de nosotros que hemos hecho. Pero en estos momentos, pues en 2015, no sé qué se... Yo no he entrado al hospital de Pueblo Rico. No sé cómo estará el programa. El hospital es cuando las niñas llevan al hospital, ahí es que le dan cuenta, quién se lo hizo. Entonces ellos tienen que decir qué están haciendo. Hasta últimamente que nosotros hicimos, las parteras dijeron, nosotros atendemos a la señora cuando van a tener el bebé. Sí. Entonces ellos lo dejan hacer el niño o la niña. Lo dejan como forme, lo atendieron y lo hicieron, bueno, pero no, ellos lo hacen las prácticas, sin que las mamás lo hacen las prácticas también. Si la señora mía, la partera lo atendió, sí. Si la señora mía hizo eso, se das cuenta que ella va para el castigo después cuando tenga los 42 días de dieta, después de eso va para la sanción. A trabajar o se pagan el cepo,